Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Tiempo, Radio Utopía es una radio libre de la zona norte de Madrid. De Madrid, acabado en Z o en D, según cada uno lo quiera pronunciar. Una radio de la radio decana de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Predicamos la independencia, predicamos la libertad en las ondas. Pero sobre todo predicamos la justicia y la verdad. Hoy es viernes 9 de octubre de 2009. Estamos en directo en Radio Utopía 102.4 y también a través de internet, Radio Utopía, www.radioutopía.es. Hoy vamos a hacer un programa que, aunque estamos aquí en directo, estamos en la radio. Consiste en la emisión de una entrevista, bueno, creo que una interesantísima entrevista a Miguel Alemán. Vamos a explicar un momento quién es Miguel Alemán y después vamos a proceder a emitir esta entrevista que os decimos. Miguel Alemán es entre nosotros, para entendernos perfectamente, es un campesino de El Salvador, es un campesino salvadoreño y, bueno, por su historial anterior y por su trabajo y por su presencia activa durante muchos años, porque él ya no es un niño, él es el presidente honorario de CONFRAS. CONFRAS es la confederación, a ver si lo digo bien, es la confederación de Federaciones de Reforma Agraria Salvadoreña. Por lo tanto, es una organización que agrupa a los campesinos salvadoreños. Es bueno que él mismo sea quien nos explique la situación de los campesinos de El Salvador, pero para comprender mejor la entrevista tenemos que decir un par de cosas, porque él habla en algunas ocasiones de los areneros y habla de las elecciones. Bueno, vamos a decir que el 15 de marzo hubo... El 15 de marzo de este año, 2009, hubo elecciones presidenciales en El Salvador. Entonces, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, ¿no?, que es un partido político de izquierdas, que fue la principal fuerza de oposición en El Salvador entre el 92 y el 2009, alcanzó la victoria. Entonces, su candidato, Mauricio Funes, asumió la presidencia de la República de El Salvador el 1 de junio de 2009. El partido que anteriormente había estado gobernando es un partido derechista que surgió en el 81, procedente de los grupos paramilitares, entre otros elementos y sectores, los grupos paramilitares que se llamaban los Escuadrones de la Muerte. Escuadrones de la Muerte. Ahora mismo están agrupados en torno a la Alianza Republicana Nacionalista, el ARENA. Entonces, ARENA, cuando hable Miguel Alemán de los areneros o de ARENA, está refiriendo al antiguo gobierno, ¿no? El partido, una coalición de derechas. Bueno, vamos a proceder, sin más preámbulo, a emitir la entrevista. La entrevista dura 50 minutos. Yo pienso que vale la pena escucharla con atención y con detalle, porque él va a explicar con gran acierto, ¿no?, y con gran profusión de datos y de experiencias lo que es la vida del campesino salvadoreño. Vamos a escucharlo. Bueno, pues para Olvida tu equipaje y para Radio Utopía estamos con Miguel Alemán. Muy buenas noches. Estamos haciendo un programa grabado, una entrevista grabada para emitir en Radio Utopía en 102.4. Miguel, tú perteneces a CONFRAS, que es la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña. Sí. Eres el presidente honorario, además, ¿no? Así es. Uh-huh. ¿Puedes explicar un poco la organización vuestra, en qué trabaja o a qué se dedica, qué objetivos persigue? Bueno, la Confederación de Federaciones de Cooperativas de la Reforma Agraria de El Salvador es una institución que nació hace 20 años en El Salvador por la necesidad que se estaba cruzando con los problemas de los créditos, el mercado, asistencia técnica, y otras, la seguridad de la tierra, ¿verdad?, que todavía existe, está en graves problemas. Pero lo que la Confederación está echando a andar es ahora son nuevos métodos de producción, pero a la par también estamos logrando ya la entrega de escrituras que son realmente formales, escrituras que pueden ser presentadas a cualquier institución bancaria, están registradas en el registro, son escrituras totalmente diferentes a las que la administración de ARENA estaba entregando. Uh-huh. Eso, digamos, es una de las partes de las obligaciones de CONFRAS, buscar la seguridad de la tierra, y que por supuesto vamos a seguir luchando para seguir consiguiendo más tierra, porque la constitución del país autoriza que se pueda seguir obteniendo más tierra y dándole a los campesinos que no tienen, ¿verdad? Trabajamos en educación cooperativa para que los campesinos puedan siempre mantenerse unidos para poder hacer una mejor producción colectiva, defenderse de cualquier impacto que pueda haber en contra de ellos, aunque ahora creemos que ya esas amenazas prácticamente están desapareciendo con el nuevo gobierno. Pero hemos buscado la forma de cómo el productor puede ir trabajando con el pensamiento de la soberanía alimentaria. Ya no tratar de producir para vender, sino producir para mantener con alimentación suficiente a la familia, los mercados nacionales, mercados locales, y por supuesto que está en camino pensamientos de tener reserva alimentaria. Son pensamientos que están recogidos en el programa de gobierno del gobierno que hoy tenemos. Son programas que se están elaborando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. siempre con el mismo orden de lo que es la soberanía alimentaria y sustentable. Ya no pensamos en que debemos de trabajar con cosas pequeñas, sino deben de ser estas políticas nacionales, de Estado, para que de esa forma camine con mayor velocidad y con asistencia técnica, que el gobierno pues tiene la obligación y la capacidad de dar la asistencia técnica. Podríamos, Miguel, hacer un poco de historia también, si quieres, y que nos cuentes cuál ha sido el devenir a lo largo de los años del campesino salvadoreño. Y te puedes remontar cuanto quieras, ¿no? Bueno, la historia, digamos, del campesino en El Salvador ha sido dura totalmente. Un ejemplo de ello, yo nací en la propiedad de los señores dueñas hermanos, los más ricos de El Salvador. Y bueno, allí tuve que trabajar hasta que se dio el proceso de reforma agraria y trabajar de las 7 de la mañana a las 12, una hora de descanso, de la 1 a las 4 de la tarde, bueno, por 1.25 centavos de colón, que el colón en aquellos tiempos pues era una, no valía nada. Y posteriormente se da la reforma agraria, que ya abandonamos, digamos, ese patrón de trabajar para un patrón, y ahora empezar a trabajar hace ya va a ser 30 años trabajando ya para un trabajo colectivo, que era totalmente diferente, pero nuestra conducta de trabajo estaba hacia para el patrón, desconociendo aquel desamor del campesino por hacer producir la tierra en el momento que la tierra ya es de él, pues, ¿verdad? Pero se vinieron dando tantos obstáculos en el transcurso de todos estos años, obstáculos como de no entrega de escritura, promover la parcelación para que de allí promoviérase el mercado de tierras. Así lo vinieron manejando, dividieron a las cooperativas, intentaron que en el transcurso del conflicto armado los cooperativistas agarraran fusiles para tirarse en contra de los otros campesinos que ya estaban organizados. Bueno, después nos ponen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque es el que más daño ha hecho, después de que también ha habido un tratado de libre comercio con Chile, ha habido otro tratado de libre comercio con México, y que todos estos tratados han venido, les han quitado los impuestos a estas importaciones. Eso vino en decremento de la economía ya del país, ¿verdad? Permitirle a los grandes importadores que introdujeran productos agropecuarios sin impuestos, permitirles que introdujeran productos agropecuarios como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, y ponerles el precio que se les antojara para aumentar el costo de producción a los productores organizados en cooperativas y también no organizados en cooperativas. Eso fue totalmente un martirio que hemos vivido. Nosotros le llamamos un vía crucis, porque realmente el sector agropecuario durante los 20 años de gobierno de la derecha fue abandonado. Fue, a más de estar abandonado, maltratado. Entonces, la vida del productor, tanto en cooperativas como productores de media clase, han sido totalmente, yo diría, destruidos. Le bajaron en niveles de créditos. Hace 20 años el crédito para el sector agropecuario andaba alrededor del 27% de lo que es, digamos, la finanza. Y ha llegado a reducirse tanto que ha estado, bueno, está todavía en el 0.3. Eso significa que los fondos disponibles para la producción agropecuaria era totalmente decepcionante. Hoy lo que buscamos es que para el próximo año pueda al menos que suba el doble. Y este 3% son 218 millones de dólares. Esperamos que aumente por lo menos 300 millones de dólares más, para que pueda haber un fondo disponible para los productores de granos básicos. Porque lo que había se lo llevaban los cafetaleros, los productores de caña y los de ganadería. Entonces, para los productores de granos básicos no había. Hoy esperamos de que con el nuevo gobierno se pueda abrir una banca de desarrollo rural, y está ya en camino, está en papeles, ya eso esperamos que sea una realidad y que empiece a funcionar el próximo año. Si es así, el sector agropecuario tendrá vida, el país tendrá, se volverá a ser un país de productores como lo era antes y no de consumidores como lo hasta hoy lo somos. Esa es nuestra intención, y que posteriormente, con el trabajo que estamos desarrollando sobre la implementación de la soberanía alimentaria, creemos que eso nos va a venir a fortalecer tanto el pensamiento como la producción de los productores salvadoreños. Uh-huh. Has mencionado, has aludido a un proceso de recuperación de la propiedad de la tierra, ¿no?, por parte de los campesinos, de los productores. Sí. ¿Cómo se ha producido esto históricamente? ¿Cómo ha sido? Bueno, prácticamente la producción ha estado, como decía, aislada, porque el gobierno de Arena, después de que parceló, digamos, a buena parte de la cooperativa, no les entregaba la escritura. No habiendo escritura, no había crédito, porque la garantía de un crédito es la escritura. Entonces, fueron buscando la forma de cómo aislarla, para que en el momento de que el nuevo gobierno asume, habían 116 mil escrituras pendientes de entregar a los productores. Por supuesto que hay algunas cuantas ahí de escrituras de solares de vivienda, pero la mayor parte son escrituras de parcelas agrícolas, que hoy se está ya entregando escrituras, y entonces creemos que este productor ya va a tener un poco de más seguridad de la tierra, más solvencia de la tierra, y va a tener que dedicarse más ya al cultivo de lo que él quiera cultivar. Entonces, creemos que ahora el ambiente es diferente. Ya no podemos decir que estamos en el mismo orden que estábamos, como encerrados en cuatro paredes, no hallando para dónde salir, mientras que ahora, sí es cierto, no están los créditos al día, porque el Estado quedó totalmente barrido, sin fondos, pero hay puertas que se están abriendo, y esas puertas que se están abriendo tenemos que aprovecharlas para poder salir adelante con nuestra producción. Uh-huh. Recientemente me comentabas hace fuera de micrófono que lleva el gobierno nuevo 100 y pico días, el gobierno de Mauricio Funes, ¿no?, que es del Frente Farabundo Martí, si sí. No estoy equivocado. Entiendo que tenéis esperanzas puestas en el nuevo gobierno. Y además, por lo que apunta, se está abriendo algún proceso de renovación y de modernización, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho que este es nuestro gobierno. Y es nuestro gobierno porque desde que a Mauricio se le declaró candidato, ¿verdad?, de, hacia la presidencia por el FMLN, pocos días después hubo una concentración convocada por el partido y por el mismo candidato para que se pudiera formalizar el Movimiento Popular Más Unido. Y desde ahí formamos la Mesa Agropecuaria del Diálogo Social Abierto, porque así se le llamó. Y hemos trabajado, empezamos trabajando con 55 organizaciones de productores agropecuarios. Hoy hemos subido a 67 organizaciones agropecuarias. El programa de gobierno en lo que es el desarrollo agropecuario está elaborado con los pensamientos del Movimiento Popular. Una banca de desarrollo rural, entregar las escrituras a los que están pendientes de entregarlas, y es más, llevar toda esa asistencia técnica encaminada a la soberanía alimentaria. Ahora esos documentos de gobierno que digamos que sirvieron para una campaña, hoy están en un documento para enfrentar la crisis de los 100 días, pero después nos pidieron que lo ampliáramos y hoy hemos hecho un documento para hablar no solo de 100 días, sino que hablar de años de producción. Entonces, por eso decimos nosotros que las cosas hoy han cambiado, porque la apertura que hoy está teniendo el productor es totalmente diferente. Se ha formado ya un Consejo Nacional Agropecuario, y espero que cuando llegue ya esté fundado, pero también se ha formado un comité económico, donde está la gran empresa privada, está el movimiento social y está el gobierno, para elaborar políticas, para implementar pensamientos que vayan siempre al desarrollo de la población. Por eso es que nosotros decimos que las cosas han cambiado. Y lo que ya se ha habido, que se ha hecho, es bastante. Por ejemplo, ya hoy nadie va a pagar en la escuela de primer grado a noveno grado. Se le va a entregar dos uniformes y dos pares de zapatos al año. Nunca se había hecho eso, nunca en la historia de mis 66 años que tengo había visto eso. Se ha aumentado la red solidaria, aún con eso de que el Estado quedó descapitalizado. Se ha aumentado la red solidaria, se ha a los más pobres que pasan de los 70 años para arriba en los municipios más pobres, se les está entregando también una pensión. Eso tampoco nunca se había dado. En salud no se paga ahora, ni por medicina, ni por consultas, ni por exámenes, que el campesino o cualesquiera que llegue enfermo a un hospital, que antes pues tenía que ir al hospital privado porque el hospital público estaba en abandono. No. Son cosas que se ven que ahí están a la vista y son cosas que van cambiando, y una cosa bien interesante es que por lo menos en la parte de arriba de ministros, viceministros y gente de cúpula, ya no se oye hablar de la corrupción, como era con el gobierno pasado. Incluso han habido algunos gobiernos que han perdonado la deuda que tenía El Salvador con ellos, y han dicho no nos pague, pero invierta ese dinero en esto. Y de eso, digamos, es que el nuevo gobierno va solucionando, digamos, los problemas, aunque sea poco. Pero el próximo año, que ya debe de estar en la Asamblea Legislativa el nuevo presupuesto, entonces creemos que va a funcionar mejor, porque va a combatir la evasión fiscal. Eso es bueno, porque es allí donde el nuevo gobierno no tenía los... Hasta hoy esos nuevos ingresos no están llegando, porque ya él tiene un paquete ya de reformas fiscales, y bueno, que los señores ricos están diciendo ahí, bueno, y eso hay que saber qué será, que nosotros quisiéramos conocer eso. Como han estado acostumbrados a evadir 1.200 millones de dólares al año, eso han estado evadiendo en 20 años, cuánto no han estafado al país. Entonces, nosotros vemos que de los ahorros que el mismo gobierno está haciendo cosas. Hoy ya no los funcionarios que tenían tres carros, uno para su mujer, otro para ellos y otro para los hijos, para que los llevaran y los trajeran a los colegios con motoristas y con combustible. Hoy no. Van a tener que pagar de algo otra manera, de su salario, ¿verdad? Esos privilegios que tenían con los gobiernos anteriores. Entonces nosotros sí vemos que hay interés de ir resolviendo los problemas. Sí tenemos algunos problemas de tipo, quizás yo diría no son ni políticos, sino problemas de que yo quisiera que esto fuera así, ¿verdad? Y es porque todavía no se acaba de entender cómo es que tendría que funcionar un gobierno de unidad nacional, que es el que tenemos. No tenemos un gobierno donde podamos decir, este es el gobierno del FMLN, así en concreto. No se puede decir. Sí, y fue candidato del FMLN, eso está claro, así es. Pero ahí están los mismos amigos de Mauricio, que son bastantes, y que allí hay areneros. También está el rompimiento de que se dio del PCN, otro partido de derecha, se unió a este movimiento del mismo partido, el FMLN. También está el otro rompimiento de la Democracia Cristiana y otros movimientos sociales que aparecieron ahí, que eran un poco huraños así de unirse y de luchar junto con el FMLN, nunca lo hicieron, pero que hoy son parte del gobierno, y ahí aparecen algunos ya como ministros, otros como viceministros. Bueno, y ahí está, y es ahí donde está la molesta, ¿verdad?, de algunas personas que son demasiadas, diría yo, radicales, que quisieran que las cosas ya se tenían que haber cambiado, pero eso no se puede. Pero ya se cambió a bastante de esa gente que cometió corrupción, por lo menos gente de confianza, ya se quitó la mayoría, yo diría el 80% están afuera, y hoy se va sacando a la gente que ha cometido una corrupción, aunque sea pequeña, pero si es considerada corrupción, tiene que irse, tiene que irse, porque no se puede dejarla para que esté cometiendo los mismos errores. De acuerdo. Por ejemplo, en el ISSSTE, los que cometieron errores de corrupción, esos ya se fueron. Han quedado la parte de abajo, que son como las paredes del partido Arena. Gente que tenía ahí trabajando para el partido y pagados por otra institución del mismo estado, también esos ya se fueron. No pueden estar ahí porque estaban haciendo daño. Y uno de los daños que quisiera yo mencionar porque es de peso, es que hay propiedades que las pagó un campesino, una propiedad de 2 manzanas y media. Esos son por lo menos 80,000, ¿verdad?, que están en ese problema. Pero a este señor lo obligaron a que pagara todo, pagó la tierra y pagó todo, solo tenían que darle la escritura. Pero lo sacaron porque no asistía a una asamblea del Partido Arena. Lo sacaron y llevaron otro. Y a ese otro hicieron lo mismo con él. Y pagó. Bueno, y tienen los recibos de cancelación. Recibos formales que han entrado ese dinero. Pero hoy hay un tercero. Bueno, entonces, 3 dueños, digamos, en una propiedad. ¿Quién es el verdadero dueño? Si usted está hablando de la misma propiedad con recibos formales. Ese es un problema que yo no sé cómo irán a hacer las autoridades de lista, pero sí es un problema y es grave, es grave. Entonces, de esa manera es que han venido actuando los señores de Arena. En el Ministerio de Agricultura, al CENTA, que es una institución que está obligada a dar la asistencia técnica, había en bodega más de 500,000 de sacos de sulfato de 1 quintal. Fue ganando Mauricio el 15 de marzo, el 16, que ya estaba, digamos, proclamado ganador. Empezaron a saquear las bodegas. Sacaron ese abono y lo fueron a meter a los cuarteles. ¿Y qué hacen los militares con abono? Si esa no es su función. Bueno, pero se lo sacaron y se lo llevaron. Se llevaron paquetes de semillas de frijol que se iban a entregar. Se llevaron motores de riego, sistemas de riego. Se lo saquearon totalmente las bodegas del CENTA y es más, se llevaron 20 tractores nuevos que estaban disponibles para los productores. Entonces espero que la otra semana que llegue ya esté puesta una demanda en la fiscalía, y eso ya lo confirmó el ministro de Agricultura, que va a poner la demanda a la fiscalía para que se recoja todo eso y se pueda enjuiciar, digamos, a todos esos que hicieron esas cosas. Y esos de abajo que se robaron eso, allí están todavía en el ministerio. Entonces hay que limpiarlos, ¿verdad? Hay que limpiarlos porque va a seguir la corrupción. Eso estaban haciendo en los hospitales. En los hospitales, los que estaban ahí, que son areneros, llegaba la gente a pasar consulta, siempre lo hacían a un lado. Si pasaba la consulta, no le daban la medicina, y estando la medicina, ya cayeron los primeros presos, y están presos por haberse robado de la bodega donde estaba la medicina, y a la gente les decía, no, es que no hay medicina, no hay, y ahí estaba, y grandes cantidades de medicina vencida, las dejaron que se venciera, y ya habiendo pagado todo. Entonces, era un gobierno desastroso. No ha habido en el país un gobierno como los areneros, tan desastrosos, tan desordenados, tan malos para administrar, digamos, la economía pública. Por eso es que nosotros comparamos, ¿verdad?, que el nuevo gobierno es 100 veces mejor, ¿verdad?, que los gobiernos anteriores. Sí sabemos que están molestos y están buscando formas de cómo hacerle la vida imposible al nuevo presidente. Pero ahí está el movimiento popular. Hemos dicho que lo vamos a defender durante el trabajo que vaya haciendo, vaya en beneficio de la población, aunque sea despacio, pero caminando hacia adelante. Pero lo vamos a criticar cuando esté haciendo cosas en favor de los ricos y en contra de los pobres. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, así, digamos, estamos en lo que es el sector agropecuario y un poco las esperanzas que tenemos con un nuevo gobierno. ¿Cuál es el papel de los grandes bancos internacionales y de las empresas multinacionales, transnacionales, en la situación actual, y cómo pueden jugar sus cartas en estos primeros meses de gobierno? Bueno, la banca internacional que está allí, nosotros la vemos como una película internacional, pero sabemos que allí están los empresarios salvadoreños. O sea, hicieron la venta cuando privatizaron la banca, hicieron una venta, pero se quedaron allá adentro ellos. Quien representa es una institución internacional, le cambiaron los nombres a los bancos, pero por departamento, en otros departamentos se han quedado con el mismo nombre. O sea, es una mezcolanza que ha hecho la banca. Y esa banca no ha dado pues fondos tampoco al sector agropecuario, porque ellos dicen, no, eso es muy riesgoso. Solo le dan a los grandes cafetaleros. Por supuesto, hay cooperativas que le dan también. Pero para granos básicos ellos no sueltan un 5. Pero son los que se han beneficiado más que la banca estatal. Cuando se privatiza la banca, que la privatizó el primer gobierno de Arena, que es el licenciado Cristiano, uno de los más millonarios de El Salvador, el candidato a la vicepresidencia que llevaba Rodrigo Ávila hoy en esta campaña, el ingeniero Sabla, él publicó un libro que se llama Más allá de las promesas. Y decía en una parte por ahí de que el error más grande de Cristiane era haber privatizado la banca y haberle dejado 350 millones de dólares, que eran del Estado. No tenía por qué dejárselos a la banca privada. Y se los dejó. Bueno, y él se recetó un banco, porque el licenciado Cristiane se recetó un banco, que es el Cuscatlán. Ya se los recetó. El año pasado que hubieron unos préstamos internacionales, esos señores se pelearon por ese dinero, bueno, y la mayoría del dinero se lo dieron a esa banca privada. No le dieron a la banca estatal, porque todavía estaba el gobierno de Arena, que es el del señor Saca. Entonces, es la banca privada y la banca transnacional se ha lucrado, pero grandemente, con los bienes del Estado. ¿Y cómo? Hoy estamos trabajando para ver si logramos definitivamente el perdón de la deuda, pagando el 92%, que nos perdonen el 92% y el pago del 2%, ¿verdad? A la banca, banca privada y banca estatal. ¿Pero qué dicen los privados? Ah, bueno, sí, nosotros está bien, podemos aceptar eso, pero que el gobierno nos dé la plata, que nos dé la plata, aún siendo beneficiados más. Pero se está trabajando en un estudio, para poder decirle a usted sí, el tanto por ciento, a usted no, porque usted hizo mal uso del crédito, ¿verdad? Y eso no son cooperativas, son terratenientes que les dio un crédito a la banca, fueron a sacar 30 mil, 20 mil dólares y compraron un carro, cuando el crédito no era para comprar carro, sino que era para mejorar el cafetal o para el cañal o la ganadería, ¿verdad? Entonces, eso no, por eso el estudio lo va a pagar el mismo Estado, ¿verdad? Para hacer ese estudio y reclamar con pruebas técnicas, ¿verdad? Y hay una ley que la hicieron escondida, que le perdonó todos los impuestos. El Estado de Arena le perdonó todos los impuestos a la banca privada internacional. y dijo: no me paguen los impuestos, agarren ese dinero, ¿verdad?, para que resuelvan ustedes el problema de la deuda que tienen con el sector agropecuario. Entonces, esa deuda está perdonada. Ya esa deuda no existe en los activos de los bancos. Y a esa deuda es la que están embargando tierras. Pero hace unos 15 días logramos que la Asamblea Legislativa parara los embargos por 9 meses. Están parados los embargos para mientras hacemos el estudio y nos vamos nuevamente a la Asamblea a buscar la aprobación de un decreto que perdone de una vez por todas esa deuda y que empecemos a trabajar limpiamente, ¿verdad? Los areneros, juntamente con el PCN, que tiene unos diputados de derecha allí, y hoy ya tienen el decreto listo, pero un decreto que va a ir a perdonar a todos los deudores, sea Pedro, sea Juan, sea campesino, sea millonario. No, le dije, no estamos de acuerdo en eso, porque las condiciones, el trato que le dieron a las cooperativas ha sido desastroso, mientras que a los señores los han tratado bien. Lo han tratado bien, y si no han pagado es porque no han querido, no es porque los hayan ahogado como han ahogado a las cooperativas y a los demás productores individuales. Entonces estamos hoy en eso, ¿verdad?, en esa lucha, pero también vamos profundizando sobre ese perdón. Esperamos que dentro de 3 meses estemos peleando más fuerte en la Asamblea Legislativa, pero que también va el apoyo del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Mauricio, el presidente, ha dicho: no voy a permitir que a los productores se les embargue su tierra por una deuda que no sea justa, estar en deuda con la banca. Bueno, si es así, entonces las cosas, definitivamente, el próximo año vamos a tener mejores opciones para poder cultivar la comida. ¿Cuál es, Miguel, cuál es la vida diaria, la vida cotidiana, las condiciones de vida del campesino de El Salvador? Hoy la vida cotidiana del campesino de El Salvador es desastrosa. Es desastrosa. No podemos decir que ha empezado a florecer, porque las fuentes de empleo en el área rural siguen igual como las dejó Arena. Porque el nuevo gobierno agarra el 1 de junio, cuando ya el invierno, digamos, había empezado a funcionar, porque nosotros dependemos de la lluvia, no dependemos de sistemas de riego suficientes para poder decir vamos a producir invierno y verano. Eso no lo podemos dar el lujo. Claro que hay zonas, ¿verdad? Hay zonas de riego, pero son mínimas. Entonces las condiciones de trabajo en el área rural es fatal, todavía es fatal. Donde se trabaja un poco más es en las cooperativas se trabaja más. El salario que existe todavía, eso no lo ha revisado el presidente, es de $2.97 por 8 horas de trabajo. Ese es el salario mínimo oficial en el campo. Bueno, ¿quién vive con eso? Nadie puede vivir con eso. Si ahora la esperancita que hay es eso de que se enferma, bueno, va al hospital y no le cobran, ¿verdad? Que sus hijos van a ir a la escuela y no va a estar preocupado que no tiene dinero. Incluso puede ir con hambre y sabe que va a ir a comer, ¿verdad? Porque le están preparando, le están dando pues ya la alimentación, y ha sido una alimentación mejorada. Entonces, hablar de que hoy la vida del campesino está mejor, no. Puede ser que esté optimista, ¿verdad? Pero el optimismo no quita el hambre, ¿verdad? Entonces, esperamos de que eso se vaya concretizando el próximo año y que ya hablemos con más seguridad de los cambios que se van a estar dando en nuestro país el próximo año. Vosotros en Confras, Miguel, habláis de soberanía alimentaria. Aquí yo creo que en España este concepto es desconocido, al menos en ciudad, yo no sé. Explícanos un poquito qué es la soberanía alimentaria. Bueno, mira, para nosotros la soberanía alimentaria es una de las opciones que hemos encontrado para hacer frente a una crisis. Para hacer frente a una crisis. Porque el campesino está acostumbrado a quemar el rastrojo. Y con los programas que tenemos hoy, por ejemplo, un programa de campesino a campesino que está focalizado en áreas de los departamentos, en Morazán, ahí en Usulután y ahí en Aguachapán. Pero donde tenemos más fuerza porque sí hay asistencia técnica, es un programa que nos está apoyando entre pueblos en 12 cooperativas del Departamento de la Libertad. Allí, en esas 12 cooperativas, allí están los técnicos con ellos todos los días. Y hay dos promotores, ¿verdad? Y los técnicos son ingenieros agrónomos que les han enseñado a hacer sus abonos orgánicos, herbicidas orgánicas y la producción de la propia semilla, semilla criolla, semilla nacional, semilla que se va a sembrar 10, 15, 20, 30 veces y que esa semilla va a nacer perfectamente bien, no como la semilla mejorada de la que ha estado repartiendo el gobierno, porque esa carambada nace bien una vez. Ya la segunda vez, ya no nace, crece, hizo gastar al productor, pero no pegó. Entonces, es una forma de cómo afectar al productor. Para nosotros la soberanía alimentaria, repito, es la opción de cualquier país pobre, de aquellos países que no están industrializados como el nuestro, ¿verdad? La industria más grande que hay en nuestro país es pegar botones, es la maquila, ¿verdad? Es la maquila, y que la gente que trabaja ahí con un salario de hambre, que eso no alcanza para sostener una persona, no digamos una familia. Entonces, la soberanía alimentaria depende también de que la gente debe entender que es soberana, y que el país es soberano, y que está obligado a producir lo que quiera producir, a consumir lo que quiera consumir, y no estar obligado a que tiene que don Julano va a traer los productos de otro país donde son subsidiados, los compra barato y los vende caro. Eso a ellos no les ha gustado. Ese pensamiento a los señores millonarios no les ha gustado, pero desgraciadamente es la opción de los pobres. Y por eso es que nos hemos organizado y vamos a seguir tratando de organizarnos mejor para hacer una buena producción. Ahorita estamos con ese cultivo de la soberanía alimentaria, estamos ya resolviendo problemas de alimentación familiares. Se empieza a caminar muy despacio para mercado local, o sea, un mercado dentro de la misma comunidad. Pero la idea es que debe de funcionar mercado local y después nos vamos a un mercado municipal y irnos regando con un mercado nacional. Esa es la idea, ¿verdad? Y producida por los propios campesinos, sus abonos y su propia semilla, y que vamos a buscar que la semilla la autorice el ministerio para su venta. Entonces, si eso es así, entonces las cosas se verán, los frutos, diría yo, dentro de un año vamos a ver cómo estamos con este programa de la soberanía alimentaria. Pues Miguel, para ir terminando, te quería preguntar, porque comentas que os habéis organizado y queréis seguir trabajando para mejorar la soberanía alimentaria. ¿Encontráis dificultades en la mentalidad de los propios campesinos a la hora de organizarse? Sí. Eso ha sido terrible. Es importante, yo creo. Eso ha sido muy terrible. Porque para el tiempo que tenemos de estar luchando por lograr la soberanía alimentaria, ya estuviéramos más avanzados. El problema está en que ese patrón del que mencionaba en el inicio de la plática nos ha afectado mucho. Por ejemplo, el campesino estaba acostumbrado a cultivar solo con químicos. Estaba acostumbrado a mal preparar la tierra. Estaba acostumbrado a darle juego al rastrojo. Entonces, con ese patrón metido en la cabeza a un campesino, es difícil sacarle ese pensamiento porque tiene que trabajar más. Porque pegados y a eso, a ese pensamiento, Arena fue cuando implementó más dar los paquetes. No, mi, ¿para qué van a hacer su propia semilla? Aquí está la semilla mejorada, siémbrenla, yo se la regalo. ¿Para qué va a hacer abono usted? Yo le voy a vender el abono. Te lo voy a dar barato cuando sea vendido, pero hoy se lo estoy regalando. Pero le regalaba un quintal de abono y una semilla. La semilla no le alcanzaba para sembrar la manzana. El abono le alcanzaba para abonar una tarea de 12. Así la denominamos nosotros. Entonces, ¿pero a cambio de qué? A cambio del voto. A cambio de que el campesino dijera, ah, bueno, sí, estos señores son buena gente con nosotros y nos ayudan. Pero también el otro objetivo era olvidarlo de que hiciera su propia semilla y su propio abono, porque ese es el negocio de ellos, vender semillas y vender los insumos agropecuarios, que son caros, ¿verdad? Le subieron el precio de $16 que valía un saco de abono sulfato, llegó a valer $65. Bueno, y se lleva 4, una manzana más uno de fórmula. ¿Qué productor iba a ser rentable con un costo de esos y posteriormente con un mercado por el suelo? Un mercado por el suelo con la producción. Entonces, nosotros vemos que es ganancia solo haber rompido, digamos, ese pensamiento del campesino a no querer evolucionar para ser más rentable para su propia familia, porque ya estaba acostumbrado, bueno, y si me lo van a regalar, ¿para qué lo voy a hacer yo, verdad? Me sale mejor que lo agarre porque eso no me cuesta nada. Ese era el pensamiento del campesino. Hoy eso va creciendo. Y ese fue uno de los errores que cometió Arena en toda la campaña. Creer que todavía los campesinos iban a seguirle apoyando en las elecciones a cambio de estar recibiendo esos paquetes. Y ellos estaban totalmente confiados en que iban a ganar. Pero las cosas le salieron mal, ¿verdad? Entonces ahora hay que trabajar para que la gente vea que sí hay que trabajar, pero no obligado, y que se dé cuenta que todas las mentiras que les habían dicho que iba a pasar si ganaba el FMLN son falsas, porque nada de todo lo que les habían dicho que iba a pasar ha pasado. ¿Tú ves, Miguel, peligro de que una reacción violenta por parte de la derecha o de los militares? Ah, como no, nosotros hemos estado valorando eso, incluso ellos están metidos hasta la coronilla en el golpe de Estado con Honduras. Sí, se sabe, desgraciadamente yo no traje el nombre del empresario que fue a Honduras, ¿verdad? Los dirigentes hondureños saben quién es. Se sabe que la Tandona, así le llamamos nosotros a un grupo de militares, los que hicieron las masacres para la guerra, una semana antes se fueron a reunir a Honduras, antes de dar el golpe de Estado. ¿Fueron a pasear a ver si me era un familiar? No, no, no fueron a eso. Fueron a asesorar. ¿Verdad? Entonces, no, para nosotros, ese golpe de Estado que hay en Honduras, si la derecha se queda riendo ahí, eso nos puede resultar a nosotros de un momento a otro. Entonces, eso no puede ser, y por eso hemos apoyado en lo que hemos podido al Movimiento Popular de Honduras. Hemos cerrado fronteras, hemos apoyado con lo que hemos podido. Claro, no nos hemos ido a meter a Honduras, ¿verdad? Porque eso no lo podemos hacer. Pero nuestra solidaridad, nosotros nos hemos unido al repudio internacional en contra de un golpe de Estado, pero los areneros no lo han hecho. Ellos no han repudiado ese golpe de Estado, incluso se ponen a criticar al FMLN de que él le apoyó al señor Zelaya a que volviera a Honduras y que se metiera, cuando el hombre Manuel Zelaya es el presidente legítimo de Honduras, es hondureño, puede entrar a la hora que él quiera a su país y nadie tiene que impedírselo, ¿verdad? Pero los señores de la derecha de El Salvador están, y todavía están, criticando duro al FMLN, cuando ellos sí tuvieron a Posada Carriles, cuando eran gobierno, llevaron a Posada Carriles, un terrorista reconocido internacionalmente. Ahí lo tuvieron, le arreglaron papeles, el hombre salía para donde le daba la gana, y indudablemente a ver a cuántos mandó a sacrificarlo, pero a él nadie les dijo nada. Bueno, no sabíamos tampoco. Si hubiéramos sabido que ahí estaba ese señor, las cosas hubieran cambiado. Pero esos señores no tienen ninguna solvencia moral de criticar ahora a otro partido y diga, ustedes son los culpables porque ese señor ha vuelto a entrar a Honduras. No. Entonces, sí, pero que lo piensen dos veces. Porque el Movimiento Popular lo que ha manifestado es que está dispuesto todavía a luchar como se luchó en la década de los 80, ¿verdad? Y eso a saber si le va a convenir a la derecha. Tenemos un ministro de defensa que es un general ya ascendido a general, que ya no piensa como piensa la Tandona. Piensa diferente. Fue un hombre marginado, ¿verdad? Por Calderón Sol. Él iba a ser el ministro de la defensa y le negó el ascenso, e incluso le dio de baja. Hoy el hombre se luchó, incluso no solo de en esta campaña, sino en las anteriores, para ayudar a que la izquierda llegara al poder. Estoy hablando del general Munguía Páez. Entonces, para un golpe de Estado, siento que hoy se va alejando, esa amenaza a nosotros se va alejando, pero si se diera, deben de estar conscientes que van a tener una resistencia muy fuerte. Muy bien, Miguel Alemán, gracias, y os deseamos prosperidad y justicia. Primero Dios la vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Miguel Alemán, el presidente de CONFRAS, la Confederación de Federaciones por la Reforma Agraria de El Salvador. Esto ha sido también todo hoy en Radio Utopía, mejor dicho, en Olvida Tu Equipaje, en Radio Utopía. Os vamos a recordar que tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, y también tenemos una página en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un archivo sonoro, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Ha sido, como siempre, un placer estar aquí esta tarde en Radio Utopía. Nos seguimos escuchando este programa. Volveremos con todos vosotros en este programa el viernes de la semana que viene, en directo. Va a estar con nosotros la semana que viene Agustín Lozano de la Cruz, autor de la novela Guerra ha de haber. Ya veréis qué cosa más interesante nos cuenta, creo que sí, el amigo Agustín. Un saludo a todos.